sé cuánto tome, no sé cuánto tome, no sé cuánto tome. Tommy D. Rose, centro del club, ella lo mueve, le gusta mi voz. Un doble cop, cinco dedos, estoy todo lento, no veo veloz. Tommy D. Rose, centro del club, ella lo mueve, le gusta mi voz. Un doble cop, cinco dedos, estoy todo lento, no veo veloz. En cámara lenta, ella pregunta por mí cuando me ve, porque sabe que ahora aumentaron las ventas. Cuando a mí me ve se sienta, ella quiere ser mi cenicienta. Me pide cristal pa' que a su novio le venda. Lo tiene de logia porque me copia las prendas. Él se compra un auto, yo tengo una tienda. Vivo como narco y estoy hecho mierda. Porque soy un rockstar, bitch. Porque soy un rockstar, bitch. Yo digo la posta, bitch. Me clamo en el vodka, pills. Tommy D. Rose, centro del club. Ella lo mueve, le gusta mi voz. Un doble cop, cinco dedos. Estoy todo lento, no veo veloz. Tommy D. Rose, centro del club. Ella lo mueve, le gusta mi voz. Un doble cop, cinco dedos. Estoy todo lento, no veo veloz. Me tomé 23 pastillas. Ya no puedo ver, pero el oro brilla. Agarré esa beat, la puse rodilla. Le causé cosquilla y piqué a María. El plato es pastilla. Si me ve no finge. Es adicta a Frixen. Ella no lo dice. Le corrí su rimel. En mi cuello un freezer. Lo que me hizo el dije, yo estoy congelado. Tommy D. Rose, centro del club. Ella lo mueve, le gusta mi voz. Un doble cop, cinco dedos. Estoy todo lento, no veo veloz. Tommy D. Rose, centro del club. Ella lo mueve, le gusta mi voz. Un doble cop, cinco dedos. Estoy todo lento, no veo veloz.